capuchita zen. Ey, un saludo, hermano, chico, hermano. Me siento bien, me siento al 100, pero necesito un entonces. Me siento bien, me siento al 100, pero necesito un entonces. Hey.